El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Программе «Помощь вам» психиатр доктор Луис нам советы раздавал. Звоню 305-94-1185. Сábado 9 de julio de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster, 12 del día en punto, e iniciamos el punto crítico de fin de semana. El día de hoy vamos a tener, como de costumbre, información, muchos regalos. Se va a divertir usted de manera increíble. No deje pasar la oportunidad. Va a estar con nosotros Padme Vidente, Padme Castellanos. Namaste. Para este sábado tenemos, como se los había prometido, iniciar una ruta de la prosperidad. Y en los manejos del alma, del amor, también están las situaciones que serán transgeneracionales. Con ello nos va a platicar Rita del Pilar Hernández. ¿Qué vamos a tener el día de hoy, Rita? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a platicar de un tema muy interesante: culpabilidad versus responsabilidad. Les tenemos un caso práctico. ¡No! ¡No! Y cuando se habla de cosas del amor, el especialista es Miguel Ángel López Ibernal, el poeta de la radio. ¿Qué nos vas a traer el día de hoy? Pues como siempre, estaremos buscando un poema acorde al tema de Padme. Rubén Labastida, ¿qué nos trajiste para espectáculos? Hola, hola, ¿cómo están, Eduardo? Efectivamente, muchísimas gracias. Hoy tenemos grandes propuestas de teatro. También vamos a platicar de otra obra, una obra de suspenso llamada Destino. Destino cualquier lugar, ¿eh? Así como usted lo está escuchando, se va a estrenar próximamente en el Foro Shakespeare. Y así es que no queda más que recomendarles que se queden con nosotros aquí en el programa El Punto Crítico. Y en espectáculos, Diego Rivero nos va a tener una entrevista de rechupete. Va a estar Lía Vespaloa. Ni más ni menos, esta gran mujer venida de Rusia, pero prácticamente mexicana, ¿eh? Porque viera usted qué bien hecha está para esto del espectáculo. Así es, amigos Eduardo, amigos del Punto Crítico. El día de hoy tenemos una propuesta musical que viene desde lejanos horizontes. Una cantante rusa de nacimiento, pero mexicana de corazón se denomina ella. Ella se llama Lía Vespaloa y ya nos acompaña aquí en cabina. ¿Cómo estás, Lía? Hola, hola, ¿cómo estás? Qué gusto, gracias por invitarme. Pues bueno, ella nos viene presentando su material discográfico que se llama Mi Universo, que me comentas que se acaba de estrenar el video de la versión balada de la canción Cuando Callas, que me parece que es uno de los bonus track de este disco. Así mismo es, hay una versión balada que ya la estamos promocionando. De hecho, esa canción es de compositor chileno, se llama Pablo Castro, y en Chile ya lo están sonando esa canción. Y también nos va que ya sacamos bonus track de esta canción en salsa y ya se colocó en Sabrosita. ¿Tú crees que les ha gustado la versión? O sea que ya estás pegándole un poco más al ámbito tropical, guapachoso, ¿no? También. Pues claro, porque finalmente pues estoy aquí en Latinoamérica y todos los estilos estoy probando y tocando a ver cómo nos va. La verdad, acabamos de estrenar un video, ¿no? El día 16 de junio ya lo estrenamos y lo pueden encontrar en todas las redes sociales, sobre todo YouTube, con mi nombre Lía, L y latina griega A, Vespaloa, B grande y B chica al final. Y bueno, obviamente Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Google Plus, todas las plataformas digitales que existen me encuentran ahí con mi nombre, Lía Vespaloa. Lía es la forma correcta de pronunciarlo. No, se dice Lía. Lía. Pero se escribe Lía. Lía. Ajá, para que la ubiquen todos ahí en las redes sociales, no le vayan a poner nada más Lía. Es L y latina Y A. Vespaloa, así como se escucha. Bueno, tú eres originaria de San Petersburgo, Rusia. Así Yo es. Yo tengo entendido que eres egresada de el Conservatorio de Música de San Petersburgo. Y cuéntanos, desde los 18 años radicas ya aquí en México, pero ¿cómo es que llegas tú aquí a nuestro país y cómo es que decides quedarte ya aquí a vivir y a emprender tu carrera de este lado? A mí siempre me ha encantado y me ha llamado la atención música latina, como hace rato comentaste, y cuando tuve la primera oportunidad no la perdí y fui corriendo a este país y a empaparme de todo lo que es estilos mexicanos o latinos, ¿no? En general. Y bueno, pues me ha gustado tanto que ya llevo un ratito aquí, he trabajado con diferentes artistas importantes como los hermanos Castro, como Toño Flores, como Napoleón, Ana Cirré, Armando Manzanero, Jorge Pancho, Falcón, Reilly. Exactamente. Varios nombres muy de gente muy importante. Si has participado realmente con artistas de gran talla aquí en México y en toda Latinoamérica, ¿no? Así es. ¿Cómo aplicas? Me imagino que no es nada parecido, la formación que tú recibes en un conservatorio de música tan, digamos, tan clásico, tan, tan conservador como es San Petersburgo, Rusia. ¿Y cómo es que lo transformas y lo aplicas aquí para la música latina, como dices tú? Sí, lo que pasa es de que el estudio allá es clásico, ¿no? Y obviamente me gusta y todo, pero yo siempre sabía que mi camino es diferente. Me encanta la música, pero en otra dirección. Y exactamente a los 18 años fui a buscar la dirección que realmente se congeniaba conmigo, ¿no? O sea, ¿alguna vez sí tocaste tu música clásica? ¿Tú empezaste tocando música clásica? Toco piano, ¿no? claro, por supuesto. Toco Chopin, Beethoven, Haydn, Mozart, Bach, etcétera, ¿no? Chopin, ya dije. Pero es clásico, ¿no? Y obviamente a mí siempre me ha llamado la atención algo más moderno, algo más fashion, algo diferente. Por ejemplo, de los instrumentos que ocupamos más acá en Latinoamérica, ¿cuál uno de los que te guste, por ejemplo? ¿Instrumentos latinos? Instrumentos latinos. Bueno, aquí en México, requinto, obviamente, eso es impresionante, ¿no? Como este es muy mexicano, de muy hecho, el instrumento. De aquí, exacto, ¿no? Exacto. ¿Qué más? A ver, ayúdame. ¿Qué pues no sé, me imagino en Yucatán existe la marimba. Marimbas, existen, pero ese sí hay también. Sí hay en de Rusia. Aquel lado, no sí. Es tan. Sí, no. Aquí conocí nada más esa guitarrita chiquita, cosa rara para Rusia. Lo demás sí hay todo, sí es. Todo, Barpak de Veracruz o todo. Lo que tú me nombras. Más bien son nada más diferentes estilos, ¿no? Exacto. Los instrumentos sí es, digamos, como muy general, pero los estilos pues ya se van adecuando a cada país, ¿no? Así es. Y ahorita te estás abocando, como lo veníamos diciendo, más a la música tropical, latina, la salsa te gusta, ¿o qué es lo que estás... ¿Qué es lo que prepara Lía Vespalova en estos días en el estudio, digamos, o cuando estás componiendo? ¿Qué es a lo que estás escuchando tú ahorita, digamos, para inspirarte en hacer música? Uy, hay varias cosas que a mí me encantan. Me encanta, por ejemplo, Leonel García, cómo compone. Es más balada, es más romántico. Me encanta Camila, por ejemplo, soy fan, ¿no? O sea, si te aventas unas rolas de Camila y ya después... Sí, y no exactamente para inspirarme, a veces hasta para dormir o relajarme y escuchar algo que me gusta, yo pongo ese tipo de música, Ovi Bermúdez. Finalmente no es que escuches algo y luego te vayas a escribir, ¿no? Sino que el conjunto de toda la música que escuchas, yo claro. Creo que es lo que te da el... Yo escucho todo, rock, pop, balada, mientras me gusta, mientras está bien hecho, mientras tiene ese sabor rico la música, yo la disfruto, ¿no? También, obviamente, los arreglos tienen que ver, la voz, etcétera. Pero a mí me gusta música en general. Yo manejo todo el tipo de ritmos y estilos, porque aparte de eso canto en 4 idiomas: español, portugués, inglés y ruso. Oh, y empecé con jazz y bossa nova aquí en México y luego pues música disco, bolero. El día de hoy canto de todo, hasta pasito duranguense norteño, si quieres. Pues ya prácticamente es una apuesta que muchos artistas ya lo están haciendo, por ejemplo el mismísimo Juan Gabriel, pues ya tocó creo que todos ¿verdad? Los géneros todos que los puede estilos. Haber. y yo no lo veo mal. Yo creo que es algo muy bueno que se, de alguna forma, se universalice todo este tipo de cuestión. Pues bueno, para la gente que nos escucha, cuéntanos qué pueden encontrar en Mi Universo, a la gente que adquiera el disco completo. Ok, en Mi Universo hay canciones de Juan Luis Guerra, por ejemplo, grabé La Llave de Mi Corazón, pero en bonus track pueden encontrar, digo, aparte es raro, cantado por voz de la mujer, una canción de Juan Luis Guerra, y en bonus track lo hice versión rusa, hay una versión completamente en ruso de esa canción. Pueden encontrar la canción Desde que llegaste de Rayleigh, que la hice en bossa nova, la escuchó. Y el día de hoy hasta tenemos algunos planes para más adelante, ¿no? También encuentran una canción de Gypsy King que grabé con Jazz de Bael, el apadrinado de Juan Gabriel, hablando del tema. Un súper amigo, excelente persona, gran artista. Y Soraya, hay canciones inéditas, hay canciones conocidas, Latin pop, pues en general, rumbo flamenco, mambo, bossa, balada, pop. Más o menos estos estilos los que van a encontrar ahí. Más aparte que manejo un poco de inglés, obviamente la mayoría es en español, y hay canciones en bonus track, en ruso, de algunas cosas ahí. Entonces es interesante el proyecto porque aparte participaron más de 35 personas, músicos, hay sesión de cuerda, hay sesión de metales, también... ahí participaron tres hermanos que son los hermanos Barrera. Uno de ellos creo que es el director de Franco De Vita. Se mezcló por director de ¿cómo se llama? Alejandro Fernández, ¿no? Fernando de Santiago se llama la persona que mezcló el disco. Y entonces está muy padre el concepto porque trabajaron puros pro, gente pro, y se retrasó casi año y medio. Tengo entendido que es, digamos, una reedición del disco que ya tenías anteriormente, pero incluiste más rolas. Viene lo del bonus track que no venía en la versión anterior. Sí, viene la versión de La Llave de Mi Corazón, ahora sí versión ruso, inglés, español, en tres idiomas ahora. No, es un poco diferente. ¿En dónde pueden, a la gente que nos escucha que quisiera adquirir tu disco, dónde lo pueden encontrar? Veo que tiene todas las plataformas. Sí, ahorita está en todas las plataformas digitales y próximamente ya esperamos, pasando verano, ya lo colocamos ya en la venta de las tiendas ya. Otra vez. Sí. Perfecto. Sí. Bueno, pues algo más que quieras agregar, Lía Vespalova, aquí para los chicos del Punto Crítico, algún mensaje que les quieras dejar tú. No, pues me encanta que me conozcan, que me sigan, por favor, en todas mis redes, Lía Vespalova, en Facebook, en Twitter, Instagram, a sus órdenes, y ahí voy anunciando todo lo que estoy haciendo por próximas día. Presentaciones tenemos o dónde te pueden ver también, digamos, ya a ti físicamente el show, o cómo lo puedes... Sí, desafortunadamente ahorita trabajamos en puros eventos particulares donde me contratan. Sin embargo, los shows que van saliendo voy anunciando en todas las redes. Exactamente. Entonces, para que estén pendientes de las redes sociales, yo creo que es el medio que ahorita más se está utilizando para que estén al pendiente. Si no me equivoco, este sábado creo que voy a ir a Guadalajara con Jorge Falcón y voy a abrir su show también. Ah, perfecto. Sí. Entonces, por ahí también pueden ver, ¿no? Sí, si nos escuchan de Guadalajara, bienvenidos a su concierto. Claro que sí, aquí en el puntocrítico.com pues tenemos la ventaja de que nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo, ¿no? Así es. Y pues obviamente vamos a estar programando aquí en el Punto Crítico Radio la música de Lía Vespalova para que la puedan checar. Ahí acabando el programa les dejamos el disco completo para que se lo echen. Y pues ya nos platiquen tanto en las redes de Lía como en las nuestras qué les pareció. Y pues próximamente, pues cuando tengas algo que anunciar, los micrófonos del Punto Crítico pues están abiertos. Qué emoción, qué amable, muchas gracias. Y claro que sí, con mucho gusto aquí estaremos anunciando próximamente todo lo que viene en el camino. Pues muchísimas gracias, Lía Vespalova. Rusa de nacimiento, mexicana de corazón. Ay, qué bonito. Gracias, qué hermoso. Pues aquí estamos en el Punto Crítico. Vamos a un corte y regresamos. Corazón, porque de noche cuando estás dentro de mí, sé que el suspiro que te ahoga no es por mí. No te preocupes, no te culpo.

Pues mira, yo creo que todos nos vamos a sentir identificados, ya que ahorita en el país estamos viviendo una crisis económica y social, en donde pues ya estamos hartos de todo un poco y quisiéramos escapar, quisiéramos huir. Y eso es lo que hace Jorge. Jorge es uno de los personajes que escapa. Y en este viaje se encuentra con Luna. Luna también está escapando de algo, porque ella no huye porque está harta de la sociedad, huye porque le pasó algo, hizo algo que no les puedo comentar porque si no les arruinaría la historia. Claro. Entonces se encuentran y después en el camino se encuentran con otros dos personajes, con un trailero y con Huicho. Huicho es un personaje que se la vive en todos lados, viajando errante, no es de ningún lugar. Y pues aprenden muchísimas cosas y vamos viajando todos juntos en esta obra. El chiste de la obra es que los espectadores se conviertan en pasajeros también. Oye, ahora otra de las cosas que nos llama la atención es que obviamente vamos a vivir diferentes emociones, desde situaciones dramáticas, cómicas, que nos van a sacar algunas emociones ahí por ahí guardadas, ¿no? Coti. Sí, claro, es una comedia de circunstancias, o sea, lo que están viviendo los personajes es lo que podría vivir cualquiera, pero son estas situaciones que nos pueden causar gracia. Y sí, definitivamente va a haber muchísimas risas y se van a divertir mucho. Ahora, ¿original de quién es esta apuesta? Y también si nos puedes platicar, ¿quiénes están en el elenco acompañándote? Claro que sí. Bueno, pues esta obra la escribe Edgar Álvarez Estrada. Él es un escritor ya reconocido en el medio, ya tiene varios premios como dramaturgo. Y pues él escribe esta obra, es muy actual, es muy innovadora, como te mencionaba. Muy pocas veces vemos en teatro algo como película y en carretera. Entonces es muy actual, vamos a utilizar audiovisuales, música. La música está hecha por una banda sonora experimental que se llama Extraños en el Tren. Wow. Ajá, y son dos chicos muy talentosos, pues que colaboran con nosotros para hacer la música, si es que tenemos música original. Pensamos que una road movie o una road play, pues no podría fallar la música, porque eso es lo que caracteriza a este tipo de obras. Ahora vas a estar ahí con Fernando Chagoyán, con Ricardo Banquels. Entonces, tú obviamente estás interpretando a Luna. Sí, es correcto, yo estoy interpretando a Luna. Ricardo Banquels interpreta a Jorge y Fernando Chagoyán tiene varios personajes. Él interpreta al chofer, al trailero y a Huicho. Híjole, me suena así también como algo de suspenso por allá, ¿eh? Sí, claro, hay suspenso. Como te decía, algo pasó y lo vamos a ir descubriendo durante la historia. Entonces me parece extraordinaria la invitación, nos dejas en ascuas, nos dejas con ganas de irla a ver. Esperemos que tengan una larga temporada, sabemos que van a estar desde el 6 de julio hasta el 31 de agosto, aproximadamente 2 meses, allí en el Foro Shakespeare. ¿En qué escenario del Foro Shakespeare van a estar, Coti? Vamos a estar en el Espacio Urgente 2, todos los miércoles a las 8:30 de julio y agosto. Correcto. Entonces, pinta para que nos demos la vuelta. ¿Algo más que tú quieras agregar? ¿Algo más que se te dificulta, por ejemplo, estar como productora y estar participando también en la apuesta? ¿O ya es algo en lo que tienes experiencia, Coti? Pues mira, yo quiero platicar que es mi primera producción. Correcto. Y la verdad, pues sí me he enfrentado a varias cosas, algunos problemas, pero lo importante de esto es que estamos haciendo lo que más nos apasiona. Y pues con el trabajo nos damos cuenta que los sueños se cumplen. Entonces pues estoy muy contenta por esta producción. La verdad es que hemos hecho un equipo maravilloso. Y pues día a día se van resolviendo todos los problemas. Así es que hay que seguir y pues así son todas las producciones. Y pues ya estamos muy contentos por el estreno. Los invito a todos que vayan. Se van a divertir, se los aseguro. La van a pasar muy bien. Y pues ahí nos vemos. Oye, ¿y en qué otras puestas has participado, Coti? ¿Y qué experiencias te han dejado?

las propuestas de esta semana, muy interesantes. Las propuestas para ustedes de música, tenemos teatro, por supuesto también tenemos algo de cine, y es el caso de la entrevista que amablemente nos concede el día de hoy Jimena Montemayor, en esta película llamada En la Sangre, Amor en un 2x3, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jimena? Qué gusto saludarte vía telefónica. Agradecemos mucho el que nos tome la llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, pues, por favor, si eres tan amable de platicarnos de tu ópera prima, que ha estado en varios festivales nacionales e internacionales, y que, bueno, pues, queremos saber acerca de ella, que nos extienda la invitación a los amigos radioescuchas para visitar e irla a ver. Pues es una película que habla sobre los triángulos amorosos, sobre los lazos afectivos entre hermanos, entre amigos. La idea de esta película es que de alguna manera se reflejen en ella de acuerdo a cómo han tenido su vida emocional. Van a o no coincidir, juzgar a los personajes. Es un triángulo amoroso entre dos hermanos y la novia de uno de ellos. Oye, ¿a qué atribuyes el éxito, Jimena Montemayor, de esta película En la Sangre? Es honesta, las actuaciones son, la verdad es que son de lo mejor que tiene la película, ¿no? Tiene una gran propuesta actoral, tiene como un tratado también visual, atractivo. Tengo entendido que tú escribiste esta película a raíz de un suceso relevante que te marcó, obviamente, de por vida en el año 2010. ¿Qué recuerdos te vienen a la mente de ese suceso, Jimena Montemayor? La historia sale a partir de como de muchas reflexiones amorosas y la anécdota de un amigo, que es la que une todas estas historias y todos estos personajes, y la película la escribo durante un proceso de duelo, pero no necesariamente la historia va de eso. Pues la idea era como de ese día, de ese año, un poco como de duelo, pues al terminar era hacer algo como que valiera la pena, algo más luminoso, ¿no? De un año que había escrito como un poco más en penumbra. Lo que podemos ver en esta película llamada En la Sangre, y que es tu ópera prima, Jimena, pues es precisamente que retrata la juventud de la clase media alta con amplias oportunidades de estudio. Y si nos platicas un poquito, si eres tan amable, de los personajes como Nadia, Tomás y Mateo. Pues sí, los personajes es un retrato sobre una generación que se mantiene en lo que es cómodo, se limita como a lo que está a primera mano, sin hacer mucho caso de alrededor y de lo que sucede. Es una generación privilegiada que de pronto pues decide eso, como no mirar y solo como vivir lo que está, como lo que le está pasando en ese momento, como en esas cuatro paredes. Oye, pues extraordinario esta película, la vamos a estar disfrutando. Precisamente en distintos estados, en la Ciudad de México, por supuesto, Guadalajara, Hermosillo, León, Monterrey, Puebla, Tijuana. ¿Tú cómo te sientes de que haya esta distribución del cine mexicano, Jimena? Pues nada, me siento muy, muy agradecida y con mucho optimismo, con ganas de que llegue a mucha gente, que conozca nuevos corazones que se relacionen con ella. No sé, yo estoy muy contenta y que podemos llegar. ¿Quieres mencionar a alguna persona más en especial? ¿Alguien al que quieras darle el crédito también, que lo quieras compartir con nosotros? No acabaría. Son demasiadas personas. ¿No quieres que se te vaya por allá, se te vaya a olvidar algún nombre, no? Sí, no, mejor agradecer a todos, si no. ¿Tú estás radicando aquí en la Ciudad de México, Jimena? Sí. Correcto, y bueno, pues lo que nos resta nada más es preguntarte si tú deseas agregar algo más. Obviamente te deseamos mucho éxito en esta película En la Sangre, Amor en un 2x3, que bueno, pues ha estado en diferentes festivales, definitivamente ha sido un gran éxito en festivales nacionales, internacionales, y que ya estamos más que puestos para disfrutarla próximamente de una chica tan joven y talentosa como tú. Te deseamos mucho éxito y no sé si quieras agregar algo más, Jimena Montemayor. Muchas gracias, nada más el espacio. Muchas gracias por tomarnos la llamada y te deseamos mucho éxito. Estamos a tus órdenes aquí en El Punto Crítico. Gracias. Muchas

Uh-huh. Y llevaba pues mi carterita y así. Ahora sí que mi bolsita. Uh-huh. O sea, ahí he hecho mis cositas. Es que no tengo carrito. Uh-huh. Entonces, pues iba caminando para comprar pues mi kilo de bistec y así. Uh-huh. Y no sé, me topé con unas cosas y pues dije, pues voy a comprar algo, ¿no? Entonces cuando me di cuenta, pues estaba buscando mi carterita y pues ya no estaba. Uh-huh. Y dije, oh, mi dinero, pues tenía como unos 3,000 pesos. Y dije, chi, ya no tengo para comer. Y sabes, Alan, que a veces cuando perdemos dinero o cuando tenemos un accidente o cuando nos golpeamos los dedos, nos cortamos, lo que quiere decir es que hay un mensaje del inconsciente que nos está proyectando que traemos alguna culpa, algún evento que no hemos terminado de procesar, ¿no? Puede ser un duelo que no concluimos, o puede ser que nos sentimos en el fondo culpables, a lo mejor porque terminamos una novia. Ay, eso es algo muy duro. Eso es algo muy personal. Eso es muy personal. Puede ser otro tema, que nos sentimos culpables porque no pudimos ayudar a alguien en un momento importante de su vida y entonces decimos, chin, o sea, no pude, ¿no? Sí. O bien, si tenemos un ambiente familiar, algo especial, y hay muchas personas dentro del ambiente que no están pudiendo hacer cosas y nosotros sí, como en la escuela, ¿no? Sí. A lo mejor es la primera vez que tengo un 10, pero me doy cuenta que todos mis demás compañeritos andan en el 6, 7. Y entonces digo, chin, es que no. O sea, son mis camaradas, mis partners, mi gente, mi núcleo, mi alma escolar. Y entonces, ¿qué hago? Voy bajando hasta poder estar en la norma con todos ellos. Sí, ya hablando de eso, es que hay ¿dónde mucha crees gente? ¿Dónde crees que tu inconsciente se culpabilizó? Y que promovió la pérdida de esos 3,000 pesos. Pues es que, para empezar, tenía que, pues que revisar bien las cosas. Es que a mí luego se me olvidan dónde dejo mis cosas. Ajá. Por ejemplo, una vez que yo pues estaba cenando, pues saqué la leche y pues el chocolate. Entonces en el refri metí el chocolate y la leche la metí en el almacén. Ajá. Entonces, ay, ¿qué estoy haciendo? Pero ya tomando ese tema, ¿qué evento tuviste poquito antes de la pérdida de esos 3,000 pesos? ¿O qué evento crees que no pudiste terminar de procesar o que te haya generado culpa, que hayas tenido que literalmente pagarle al universo esos 3,000 pesos para que te sintieras, ¿cómo decimos cuando estamos igual? Equilibrados, pero hay un término como más, tablas. ¿Tablas? ¿No? ¿Tablas? Para que quedaras tablas. pues la verdad es que yo tenía algo anteriormente y dije, bueno, yo presentía algo que me iba a pasar. Es que yo tenía un pago, uh-huh. Pero dije, no, pues es que también quiero comer. Entonces yo tenía eso así ya dentro de mí. Ajá. Y cuando presentí eso dije, algo me va a pasar. Y sí, precisamente pues, se me cayeron los 3,000 pesos, no pude comer. Ajá. Y bueno, tuve que pedir prestado. Ajá. Entonces más me generó la culpa de la vida porque ahora ya tenía una deuda. Entonces no me quité ese tiempo hasta que lo pude resolver. Sí, porque como no resuelves en el inter qué es lo que está pasando, entonces hay una emoción que viene antes que tú dices, bueno, ¿ocupo este dinero para esto o ocupo este dinero para comer? Sí. Entonces llega un conflicto en donde la emoción dice, bueno, como no estás definido, pues entonces no podemos hacer nada. Y entonces, ¿dónde está? ¿Dónde el inconsciente fue a dejar estos 3,000 pesos? Pues quién sabe. ¿Quién sabe? Se lo llevó el coco. Fíjate que muchas veces pensamos que otras entidades están operando sobre nosotros y no es así. es otra parte nuestra, nuestro yo en lo profundo, el que está operando y el que va haciendo las cuentas. Híjole, pues yo le tengo que reclamar muchísimas cosas porque me ha puesto en problemas bastante fuertes, desgraciado. Oye, ¿y no tuviste alguna pérdida en ese inter? ¿Algún amigo? Pues sí, realmente tuve una pérdida hace 2 años. Perdí uno de mis mejores hermanos, amigos del alma. Espero que me, donde quiera que estés, me estés escuchando. Él tuvo un problema de, pues, un virus, uh-huh. El que me da miedo a veces decirlo. Uh-huh. Entonces él ya tenía un problema bastante, pues, muy grave. No se pudo uh-huh. curar, pues, porque no tenía muchos recursos. Y pues yo también, pues, le ayudaba cuando, pues, podía, ¿no? Uh-huh. Entonces llegó al hospital y pues me dije, no, pues es que este cuate ya está en el hospital, tienes que ir a verlo. Pero pues yo realmente nunca pude verlo porque pues yo tengo algo con los hospitales y me dio muchísimo miedo. Uh-huh. Entonces pues este cuate ya tenía como una semana ahí en el hospital y pues en esta semana nunca lo vi. Solamente hablaba con su mamá. Pues, ¿cómo está, señora? Pues es que anda muy mal. Entonces, en esa semana que transcurrió, fue el viernes, como por las 2 de la mañana, que pues me habló su mamá, pues ya llorando. Y dije, no, pues aquí ya fue. Y sí, es algo extraño porque cuando quieres una persona, te llega como un, no sé, te falta el aire o así. Es muy raro sentir eso. Y yo sentí que me faltaba el aire. Dije, no, pues, me llegó a la mente, ¿no? Mi amiga, no, o sea, es que ya murió. Uh-huh. Y precisamente me llamó su mamá y me dijo, pues, es que ya falleció. Fíjate qué importante lo que acabas de decir, porque refleja mucho. Dice, ¿sabes qué? Es que yo le ayudaba, ¿no? O sea, le dabas dinero. Pues, no precisamente dinero, sino él tenía así como problemitas o así, o él me ayudaba, por ejemplo, no sé, pues a estudiar o así, cosas así. O sea, eran compañeros. A veces, que uh-huh. era como le explicaba hace 8 días a Alan Castro, sí. otro de nuestros compañeritos, es que la mente se queda atrapada en el tiempo y en el espacio. Y entonces, a veces, lo que pudiera estar pasando, porque esto tendríamos que hacerlo en una configuración con figuras. Sí. Con figuras como Playmobil, por ejemplo, que no uh-huh. tienen ninguna característica, no son ni bomberos, ni piratas, ni nada, están lisos, o con personas en un campo. Pero sí te puedo decir que esa indefinición que sentiste en cierto momento de los 3,000 pesos de, a ver, ¿hago esto o cómo? Sí, es una decisión difícil. ¿Sabes qué? Tu mente pudo haber estado atrapada en ese momento en donde decías, o ayudo o me protejo yo. Entonces, a veces el no poder despedir a las personas, y no a veces, no despedirse de una persona que se ha querido tanto, deja el duelo congelado. Y entonces, a veces nuestra mente está ahí en ese momento donde dices, ¿estos 3,000 son para alguien más o son para que yo coma? Y seguramente, casi casi te lo firmo, esos 3,000 pesos fueron a dar a alguien que requería en ese momento, sí, algo con ayuda, un tema de salud. Sí, una ayuda, sí, suele pasar. Entonces ahí hacemos la tabla, ahí quedamos tablas y sí. Nosotros estamos el tipo, no, es que cómo los voy a perder y me los robaron. Sencillamente el inconsciente dijo, mira, para que no estés con un acertijo, un signo de interrogación en tu mente de qué haces, te voy a dar tranquilidad. Sí. O sea, lo voy a mandar para otro lado y mientras tú consigues, ¿no? Sí, pero ¿qué lo que gacho? Comes. Sí, es que estamos muy enfocados, precisamente por eso el programa se llama culpabilidad versus responsabilidad, porque lo que tenemos que hacer es decir, bueno, no pude estar, tengo un tema con los hospitales, no pasa nada. O sea, puedes hacer un trabajo en constelaciones donde ponemos a una persona que representa a este amigo y entonces te puedes despedir. Y te despides simbólicamente, está ahí. Porque precisamente tú decías, es que me duele el corazón, sí, pues todos estamos conectados. Entonces parte de su esencia que todavía está contigo puede bajar a esa persona que nos ayuda como representante y se puede despedir y se pueden abrazar y se puede hacer el corte del tiempo y ya no estar en el instante de no ayudé, no colaboré. es en ese momento cuando asumes la responsabilidad de decir, ¿sabes qué? Es que no puedo quedarme atorado en una situación. Y es que no puede ser que eternamente me sienta culpable porque no me pude despedir o porque no pude ayudar. Sí. Entonces, es bien interesante cómo cuando cambias, cuando dices, ¿sabes qué? Es que no es un tema de culpa, ni de látigo, ni de crucifixión, ni de estar perdiendo el dinero para ayudar a otras personas. Es un tema de decir, bueno, porque no pude, los hospitales me sobrepasan. ¿Hay algo en mi historia familiar que me diga que los hospitales no son para mí? Se puede explorar para que superes ese trauma y puedas normalmente visitar un hospital. Te despides de tu amigo que ya no está y cortas ese círculo del tiempo en donde tendemos a regresar. Ajá. Sí. Entonces, yo te recomendaría que hicieras esto, hiciéramos un trabajo, ¿no?, en donde se pudiera hacer esto y al final pudieras sembrar un árbol o una planta en nombre de este amigo y le dieras una misión específica a algo en tu vida que fuera a nombre de él. A lo mejor un artículo, a lo mejor, no sé, algo en donde esa energía que parece que está ahí fantasmagóricamente habitando tenga un lugar en donde florezca y no se quede atrapada. Ahora que me estás mencionando eso, muchísimas gracias por tu consejo antes que nada. De hecho, yo he estado haciendo algo muy especial que pues casi nadie conoce. Pues bueno, a mí me gusta mucho leer. Uh-huh. Sí, entonces, yo sé. Sí. Leer y la música, leer, ¿no? Y la música clásica. Sobre todo sí. La música. Entonces, yo agarro pedacitos de cualquier libro y me pongo a dibujarlos. Entonces, ese personaje principal del libro, yo me imagino que es mi amigo. Exacto. Entonces, también hago, bueno, en ese tiempo hacía animaciones, ahorita porque ya no tengo programas ni uh-huh. las herramientas. También quería hacer algo para él, igual dársela a su familia. O sea, ¿puedes contar esta historia? ¿Puedes contar la historia de tu amigo y podemos encontrar juntos las partes en donde tu amigo vino a ejercer una misión especial? Que puede ser que se platique de su historia y de cómo la vivió para que la gente no tenga que pasar por ahí. Sí. ¿No? O puedes contar las partes en donde tu amigo aportó algo a sus amigos, te aportó a ti, aportó a la escuela, no sé, hay tantas cosas en donde puedes empezar una historia y terminarla y encontrarle lo padre y lo rico a la vida de esta persona que sabes que cuando regrese, porque la conciencia no se destruye, es como la energía, como la materia, no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Esos reductos de conciencia van y caen en otro lugar, se materializan en otro lado. Tiene él también la posibilidad de tener una visión diferente. No va a llegar con el dolor de cómo terminó, va a llegar con una historia resignificada para él y para su familia. Y tú vas a poder despedirlo. Ay, sí, porque yo sí me siento así, acongojado. Pues está bien, Alan. ¿Qué te pareció? Pues muy, muy interesante y aparte pues me quité una partecita. Te quitaste esa culpa. Esa pesadez. Exacto, ya. Se acabaron las pérdidas. Las pérdidas. Y es muy importante que nuestros radioescuchas puedan comprender esto. Que la culpa nos puede derivar en accidentes, pérdidas, raspaduras, torceduras, fracturas. Que es mejor siempre ver para qué sucedió, tomar responsabilidad, hacer lo que tenemos que hacer, hacer los rituales que convengan y seguir adelante. Y no meterse en problemas, muchachos, no se meten en problemas, por favor. Ok, te voy a comentar rápido mis redes sociales. Perfecto. Son Facebook, Retorno al Amor, Twitter, @RetornoAlAmor, Blogspot, es www.retornoalamor.blogspot.mx. Perfecto, chicos, pues ya saben, ahí están, pueden seguir a mi queridísima Rita en las redes sociales. Y a Parker Alan. Y a Parker Alan, por favor, síganme. Muchas gracias, Alan. Hasta luego, nos vemos. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.

ver si le pones un poquito más que otro. Va a ser una botella de estas de cristal que incluso puedes utilizar. Hay veces que de las bebidas de una fiesta que ya las dejaron, que luego está el tequila, el vodka, el whisky. Vamos, no es necesario que vayas a comprar una. Ya si tú quieres ir a comprar una, pues bueno, ya. Pero en realidad la vamos a ir llenando porque lo importante es el significado de las semillas que le vamos a poner. ¿Por qué va a ser importante? El arroz nos va a representar el dinero y el matrimonio. Por eso es que anteriormente en los casamientos, a mí todavía me tocó a ti, poeta. Sí, cómo no. Me aventaron arroz, afortunadamente arroz. No estaba ni hervido ni nada, era todavía crudo. Que posteriormente se eliminó. Así es. Esa costumbre. Porque había desperdicio de comida. Así es. Y también decían que por ahí a las palomitas les hacía daño, o que algunas novias incluso se llegaron a caer. Digo, yo como estaba ya tan emocionada, y mira que a mí me tocó un primo que casi esperaba que yo me quitara el velo para que ¡pah!, me pusiera. Y yo aclaro que es uno de los rituales que a mí me gustan mucho, y que cuando no pueden dar en las bodas el arroz como antes lo aventaban, siempre les recomiendo que pueden hacer de estas bolsitas de organza, su bolsita de arroz, para que se lo puedan dar a todos los invitados, y también una almendra de color rosa, porque la almendra te va a indicar el significado de la unión de ese matrimonio. A mí me tocaron las bolsitas de arroz. Ay. Como invitado. Ay, mira, qué padre. Sí, a mí también ya me han tocado. Y también, ¿sabes? Yo creo que voy a hablar para el siguiente programa. Ya lo decidí en base a todos sus mensajes. El significado del anillo del compromiso. Porque hoy por hoy, ustedes chicos ya no quieren dar el anillo y ya están con que, ¿cómo que tiene que ser más que mi sueldo? O sea, en realidad lo vamos a tocar porque es uno de los simbolismos más importantes. En algunos casos pueden quitarse incluso a lo mejor hasta el velo, a lo mejor otras cosas que ya no haya. Pero en realidad el anillo junto con el lazo, si es que quieren tener, son de los simbolismos más importantes. Pero bueno, por ahí dice mi padre que eso es otra historia de momento. Entonces vamos a necesitar arroz. ¿Cuánto? Dependiendo de qué tan grande o tan pequeña es tu botella, mi querida amiga. Lentejas vas a necesitar también, porque eso nos indica la abundancia. El trigo nos va a dar, ¿qué creen? La fertilidad que tenemos. Porque a su vez siempre el trigo es el pan que siempre repartimos ante la mesa. El maíz de estos, de los de palomitas, que a mí me encanta y que nunca faltan ahí en la casa de ustedes, nos va a representar, ¿qué crees? La salud. Las habas nos va a representar el empleo bien remunerado. Y aquí, amiga, le puedes poner frijol, el que tú quieras, el pinto, el negro, el café, el que tú quieras, nos va a representar la abundancia en casa o negocio. Aquí también, amiga, ojalá pudieras conseguir girasol. En el norte, por supuesto, que ahorita está en pleno apogeo el girasol y están gigantescos. Pero si no, tú no lo puedes conseguir porque de pronto no se encuentra en el sur. A lo mejor puedes conseguir gerberas o bien las margaritas, para que tú también se la pongas, y el polvito que le cae del girasol, con eso tú se lo vas a integrar a la botella, porque eso es lo que nos va a dar perfectamente empezar a crear esta abundancia. Dime, poeta. A propósito de girasol, hay una parte de mi obra que dice: aquel domingo, cuando mi madre y mi padre me crearon, 250 millones de probabilidades se posaron en el vientre de mi madre. 80 mil rodearon al óvulo para crear un girasol. Y de todos, solo uno, solo yo. Así es, de todos nada más. Así es que bueno, recuerden que somos únicos e irrepetibles. Lo importante es que te lo creas. El otro día leía yo en las redes que decía: ¿por qué cuando algo tan perfecto que habías pedido, que puede ser desde la pareja, la novia, el empleo, te da miedo a tenerlo? ¿Será porque ya no te quieres esforzar más? Yo más bien le contestaría a las personas: más bien es porque todavía no se lo creen que eso tan perfecto les haya llegado. ¿Cierto, poeta? Así es. Y cuando te enfrentas a una realidad en donde está la opinión que la gente tiene de ti, y te te enfrentas a eso, te viene la responsabilidad de no defraudar. Claro, claro. Y bueno, vamos a terminar de hacer esta botella. Así tal cual como le di los ingredientes, así la van a empezar a introducir a la botella. Lo importante es que el significado que les puse de cada uno, qué significa, ustedes van a pedir si es que tienen una chica, o tú misma te quieres casar, amiga, y que eso nos represente el matrimonio estable. Aquí también les quiero aclarar, amigas, porque apenas tenía yo la conversación con un amigo que me dice, Padme, es que me llegó la pareja tal cual como yo la quería, pero ¿qué crees? Que de pronto quiere que la vea a diario, o que le responda al WhatsApp, o que de pronto deje de hacer mis cosas. Y le dije, a ver, mi vida, entonces, ¿cómo, para qué quieres pareja si quieres seguir solo? Entonces, pásatela igual, porque obviamente el compromiso de la pareja, pues es ello. O sea, no se vale que la chica te esté mandando 20,000 mensajitos y tú... yo creo que ese sería un buen tema, ¿qué signos le temen más al compromiso? Sí. No, yo creo que el siguiente programa va a ser ese y después nos vamos con lo de lo que representa la boda. Pero bueno, entonces, por favor, también, chicos, ustedes si quieren y ya les llegó esa persona que ustedes habían estado pidiendo tanto, comprométanse, no les quita nada, y obviamente ese es un compromiso. Pero si de plano no quieren ese compromiso, mejor no lo hagan, de verdad, no le estén haciendo perder el tiempo ni a aquella persona ni a ustedes, porque finalmente la ley de karma del universo es que lo que pide se da, y si no lo da y no hay compromiso, pues se va a terminar en esa situación. Así es que bueno, van a ir introduciendo cada uno de las semillitas, van después a frotar sus manitas para hacer su imposición de manos, y le van a pedir que esa botella se llene de todo lo que ustedes deseen. Cada botella es personal, porque eso te va a indicar lo que tú le estás manifestando. A lo mejor tú quieres que tu hija de pronto sea millonaria y ella más bien lo que desea es casarse con un millonario para que le llegue de esa manera. O tú estás pidiendo que tu hijo quiera un empleo remunerado y a lo mejor él está pensando en sacarse el melate o la lotería. Entonces siempre tiene que ser como que muy personal estas cosas, porque no podemos pensar desde el punto de vista y del sentir de la otra persona. Una vez que ya lo llenaste y que ya le pusiste tu imposición de manos, amiga, te voy a pedir que lo cierres muy bien y lo vas a forrar con papel dorado. No puedo decir marcas, pero en estas tiendas gigantescas que hay, que te venden 20,000 papeles, encuentras uno muy bueno. Yo lo que te recomiendo es que lo barnices de resistol y que luego le empieces a poner todo el papel dorado. Una vez que ya está, vas a poner a secar el girasol, y todas las hojitas secas del girasol se las vas a terminar poniendo a la botella. Ahora sí, ya la puedes cerrar y la vas a colocar en el lugar más alto que tengas de tu casa. Puede ser la alacena, puede ser algunas el closet, puede ser incluso algunas, a lo mejor se lo quieren llevar al negocio, pero el lugar que sea lo más grande. ¿De acuerdo? Y bueno, muchísimas bendiciones, van a ver cómo funciona y sobre todo a pedirlo, pero también a aprender a tener ese compromiso. Y bueno, desde hoy empieza mi encuesta. ¿Y tú, en verdad, le tienes miedo al compromiso? Y por supuesto que vamos a ver que quien no le tiene miedo al compromiso es nuestro querido poeta de la radio, el mejor, en el cual, si estás dudando, de verdad, adquiere su libro. Tiene unos poemas que te vuelves a enamorar, así como yo me volví a reenamorar, no nada más de la persona, sino de la vida. Y bueno, está con nosotros mi querido poeta Miguel Ángel López y Bernal. Poesía con Miguel Ángel López y Bernal, el poeta de la radio. Porque la cultura no tiene que ser aburrida. En esta nueva era, en el renacimiento del siglo XXI, para el tiempo que viene, he de aplicar en el umbral del quehacer cotidiano, con el firme propósito de hacerlo una rutina, la ceguera de la fe que me permita, con el efecto mágico del arte del perdón, dejar de ver lo malo de esta vida para dar un lugar a la esperanza, donde la caridad se consolide como la esencia misma de la humildad, que me permita ser un experto en el divino oficio de adobar y componer en nombre del amor, y así curar el alma.